extraño hallarte tan pequeño en un humilde pan que mi boca puede triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas aquí estar, demostrando toda tu verdad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra, Señor, haberme convidado a tu celebración, sentarme aquí en tu mesa y de corazón sellar contigo el pacto de esperanza y llegar a los demás tu pan de vida y llegar al corazón que triste está.